running too fast. Guess that's why we've already started to run out of gas. It's time I do you a favor, throw it in reverse. It's better to crash than to burn. When will I learn? I made a big mistake. I wanna get out right. You're standing in my way. Gotta move so I can back out of this without running you over. Back out of this. Will it help if I go slower? Back out of this without running you over. But if I break up, will I break up? Back out of this. Oh, don't wanna run you over. Back out of this. I never go anywhere without a plan. The ways to get out if it gets out of hand. I made some promises I'd like to keep, but I can't. That's not the girl that I am. Not who I am. Oh no, I made a big mistake. I wanna get out, but you're standing in my way. You get to move so I can back out of this without running you. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? A ver, denme un segundo, solo un segundo. Sí, ya empezamos con Aquí No Hablamos Coreano, este bello jueves 3 de octubre. Oigan, yo ya estaba como de transmito, no transmito, nos extinguiremos o no nos vamos a extinguir, no lo sé. Resulta que no nos extinguimos, aquí seguimos dándole con todo, listas. Y listos para esta bella transmisión. Oigan, a ver, quiero ver quién está conectado por aquí. Anda Felix One, anda My Supapong, anda Yushi Yu también. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Por aquí vamos a andar bien alegres y bien felices en este bello programa, en este uno de tus programas favoritos, en tu cuarta edición. Aquí andaremos. Oigan, antes de empezar con el programa de hoy, quiero que darles el pequeño anuncio de que tenemos pedidos abiertos. Vamos a tener solo 2 pedidos por persona porque ahora sí tenemos el tiempo un poquito limitado, por decirlo así. No nos vamos a poder extender muchísimo porque después de este programa a las 10 en puntito, allí iba a decir otra cosa que no. A las 10 en puntito empieza Desde el Closet, que es el podcast que se está emitiendo cada 2 semanas, los jueves a las 10. Así que, entonces, pues sí, esa es la cosa el día de hoy. Solo vamos a tener 2 pedidos por persona para, pues, no irnos demasiado en el tiempo, ¿vale? En cuanto a los pedidos, recuerden que no pueden ser covers, no pueden ser más de 3 canciones de un solo grupo, persona, como sea. Pero me pueden pedir de lo que ustedes quieran, del grupo que ustedes quieran, del idioma que ustedes quieran, mientras sea original de este grupo, ¿vale? Son 2 por persona, lo dejan aquí en el chat de pedidos y entonces ya yo se los pongo a lo largo del programa. Oigan, espero que si hayan podido ver. Ah, espérenme, porque por aquí MySupaPong me anda diciendo que ya nos anda, que ya me andaba esperando. Y ay, pues muchísimas gracias por esperarme, por acompañarme en este programa. De verdad se los agradezco muchísimo. No saben la felicidad que yo siento cuando veo gente aquí conectada conmigo, que está en el buen chisme y así. Entonces, sí, MySupaPong, Felix One. ¿Y quién más andaba por aquí? Y ya, nada más. Andaban más, pero ya se me fueron. No importa, estamos los que tenemos que estar. Muchísimas gracias por estar conmigo. Y pues así. Les mando un saludo súper enorme, un gran beso. Y ahora sí, vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Ahorita estaba viendo que el radio ahora sí ya me está poniendo de quién vamos a hablar hoy. Espero que hayan podido ver un poco de la propaganda del programa de hoy. Si no, pues les comento que hoy se tiene planeado el programa para hablar de música de Tailandia. Desde el primer programa, la verdad, yo quería hablar de la música tailandesa, pero es que de verdad no saben lo difícil que es encontrar. O sea, pongan ustedes no las canciones, sino el nombre de las canciones en español o en inglés para yo podérselas poner. O sea, todo el título está en tailandés, entonces no entendía cuál era el título y cuál era el cantante. La verdad es que no sé, sí está súper, súper complicado. Y de los cantantes que encontraba que son tailandeses, no todos tienen información. De hecho, de esta persona que está sonando ahorita, es Tata Young, así se llama la mujer. Iba a decir muchacha, señorita, pero no, de señorita ya no tiene nada. Ya está bastante grandecita. Nació en el 80 y algo, me parece. 80, algo así. No sé, algo así. Ajá, nació en el 80 en Bangkok, Tailandia. Entonces, pues ahorita sí ya está grandecito. Ya está en edad de merecer, ahora sí, ¿no? Pero esta mujer es como de las más como importantes de Tailandia, digámoslo así. La que tiene como más reconocimiento. O sea, sí hay más, pero de ella es de la que he podido encontrar información, de la que he podido encontrar, pues, ya saben. Entonces, pues por eso. Ahorita también ya me pasaron el nombre de un cantante que sí es un poco más actual. Bueno, de hecho anda bastante activo estos días. Bueno, últimamente estos años, por decirlo así. Se llama Boy Sompop, así se llama. Bueno, supongo que ese es un nombre artístico. Así se llama. Es que miren, se van como a super extremos. Porque de Tata Young encontré información como de su vida y así, pero hasta el año 2011, creo. 2011, ajá. Es lo más reciente que encontré de ella. Y de este chico lo único que tengo es su Instagram. Entonces, ay, no sé, está súper complicado. Pero, y de hecho ahorita, justo ahorita que ya empezamos el programa, me vengo a percatar que las canciones que les estoy poniendo de Tata Young, que es de Tailandia, o bueno, es que es su papá, su mamá es tailandesa y su papá es estadounidense. Entonces creo que tiene como un poco más de raíces de Estados Unidos, pero pues sí. eso. Tiene como más raíces estadounidenses que tailandesas, pero en Tailandia sí estuvo participando un buen rato. Entonces, pues no lo sé. No sé. Les digo que quería hablar de ellos, pero es que de verdad encontrar música tailandesa es un show, todo un show. Entonces, pues sí, ahorita estamos escuchando, de hecho, el Ninjo, así se llama. O sea, es que creo que toda la música está en inglés. Ajá, toda su música está en inglés. Casi no tiene música, o bueno, la música que tiene en tailandés. Les digo, los títulos están en tailandés, entonces no se me hizo correcto hablar de esas canciones, porque pues ni les voy a poder decir cómo se llaman, ni quién es, ni nada de eso, ¿no? De Boys on Pop, de él creo que sí tengo algunas cancioncitas en tailandés, pero no, o sea, no viene el nombre. De él lo que encontré más bien fueron... Él es un poco como Chen de EXO, que tienen... O sea, participan mucho en los original soundtracks de los dramas. Entonces este chico, Boys on Pop, es así, de que tiene muchas canciones para dramas. Eso. A ver, déjenme ver qué andan diciendo por aquí en el chat. Dice Félix One, jaja, ¿tú qué sabes que no es señorita? Pues es que, oye, a ver, nació en 1980. Tiene como casi 40, ¿no? O 40 y algo, no sé, algo así. Yo, o sea, no creo que haya aguantado 40 años en ser señorita, ¿no? O sea, yo digo, no lo sé. Yo pienso. Pero, pues, no sé. Habría que preguntárselo a ella. Pero igual, no ha estado activa desde hace un buen rato, desde hace unos como 10 años o algo así, no sé. Les digo que los artistas tailandeses están súper raros, no lo sé. Y dice Mai Supapong, Boys on Pop tiene muy buenos OTS, sí. OST, ajá. Sí, sí tiene muy buenos, y su voz la verdad está muy bonita. Ay, pero no sé, es súper difícil. O sea, les digo que quise encontrarles más, pero la verdad es que no pude. Igual si ustedes tienen alguna canción en tailandés, aunque no puedan pronunciar su nombre o el nombre del artista, déjenmelo aquí en el chat de los pedidos y igual se las puedo poner, no sé, como ustedes gusten. Pero pues sí, esa es la información que les tengo por ahorita. O sea, sí les voy a dar un poquito de información de los que vamos a estar hablando ahorita. Pero... pues... sí, eso. Oigan, entonces, pues para empezar, yo creo que nos vamos a ir a un pequeño bloquecito de música, en lo que igual me llegan pedidos, en lo que igual, pues eso, les voy recopilando toda la información que les quiero dar. O sea, porque de Tata Young hay mucha información, pero les digo, hasta el 2011. Entonces, hay datos que sí valen la pena como rescatar de ella. Pero pues igual, ahorita que regresemos del bloque de música, se los cuento. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esta tarde es este 3 de octubre, siendo las 8:12 de la noche. Estamos escuchando Aquí No Hablamos Coreano con su DJ favorita, DJ Pez. Y ya me va a callar para que ya los deje escuchar a Tata Young. Les digo, esta es tailandesa, pero la música que les voy a poner ahorita está en inglés. Y ya volvemos. Count on me, I will be there. Anytime the times get too tough. Anytime your best ain't enough. I'll be the one to make it better. I'll be there to protect you. Your heart from the rain. I won't let no harm come your way. All these arms will be your shelter. No, these arms will let you down. If there is a mountain to move, I'll move that mountain. I'm here for you, I'm here forever. I will be a fortress, tall and strong. I'll keep you safe, I'll stand beside you, right or wrong. I will cross the ocean for you. I will cross the ocean. Yeah. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. Promise you, promise you, you I will. For you I will lay. Your photograph, I remember how we used to laugh, how it makes me smile. Though it's been a while, it makes me think about what could have been. But we were just too young to understand what is here today can just slip away. But the one thing I regret that I haven't told you yet, I'm saying I never trusted you the way I should. I guess I never knew my baby. I guess my baby never knew me. And tell me why we never did the things we could. I guess I never knew my baby. Lessons that we learned too late, we never knew how to communicate. Cause when I held you near, all my words disappear. You got the right to say I wasn't there. I could have shown you more love and care, but I know it was wrong, it was wrong, it was wrong. But it just carried on. We pretend that we were fine. Lying all the time, I'm saying I never trusted you the way I should. I guess I never knew my baby. I guess my baby never knew me. And tell me why we never did the things we could. tell me what is happening to me? Why am I so misunderstood? Why can't they see? Now I'm caught between the devil and the angel that I used to be. They say I'll understand it all in good time, but ain't you nothing but a number in my mind? I'm going crazy with this push me, pull me. Not chase the boys. I started writing down my deepest secrets. 7 days a week of truth and fantasy. Get the feeling that the way my life has got to be. Prepared for changes. Someone tell me what. Must not chase. Chase the boys. Ya regresamos. Denme un segundo, denme un segundo. Ya. oigan. Andan como que platicadores por aquí. MySupaPong dice que Boys on Pop no se le hace guapo. A mí tampoco se me hace guapo, la verdad. Pero que tiene una voz súper hermosa. Y la verdad es que sí. Yo hace ratito que pues estaba viendo de qué íbamos a hablar o así. Lo estuve escuchando. Y la verdad es que sí, sí tiene una super voz increíble. Ahorita en un ratito más lo vamos a escuchar, pero primero, digámoslo así, quiero hablar de Tata Young. Es que esta mujer, de verdad, se los juro, tiene una carrera pues bastante buena, la verdad. Miren, ella empezó a los 11 años a interesarse por el canto y el baile, o sea, como por el mundo artístico. Y ella participó en un concurso junto a 5.300 niños. De esos 5.300 niños, ella fue la ganadora. Entonces, este premio pues le dio un contrato con la empresa que se llama Yamaha Music. Esto fue pues a los 11 y a los como que, o sea, a los 11 como que entró a la empresa, pero ya a los 14 como que su carrera empezó a despegar y así. Entonces, su primer álbum fue en tailandés y estuvo en, o sea, vendió más de 1 millón de discos en menos de 5 meses cuando ella cumplió los 15 años. O sea, 15 años y ya triunfando. La industria del K-pop siempre, bueno, de Asia más bien, siempre siendo así, como los mejores en todo siempre. O sea, no sé, se me hace súper increíble. Y pues sí, de ahí pues ya empezó como como actuar también y siguió su carrera y así. Sin embargo, cuando tenía como 17 años, se fue de... Ay, perdón, lo siento. Se fue como a los 17 se fue de Tailandia para poder empezar con su música ya un poco más a profundidad, como mejor y así. Y lo quiso empezar en el extranjero, no solo quedarse en Tailandia. Entonces, a la edad de 17, tuvo un programa, un concierto más bien, no un programa, un concierto, que se llamó Tata Live in Hollywood Concert, que pues bueno, fue en Hollywood y qué más decir de eso, ¿no? O sea, ya 17 años y ya en Hollywood. Entonces, no sé, se me hace súper increíble esta mujer. Les digo que ahorita ya no anda tan activa, pero en su momento fue como la superestrella. Y ahorita, aunque no ha sacado como música muy fresca y así, en Tailandia sigue siendo como de los números uno. Digo, ahorita pues ya también está el K-pop y así. Y de hecho, por ejemplo, hablando de personajes tailandeses, apenas ayer, ¿no? Ayer o hoy, no sé, no estoy del todo segura, estuvieron Bam Bam de GOT7 y Lisa de Blackpink. Estuvieron como en una presentación de algo y se les veía como súper bonitos y así. Una de mis amigas me dijo como de ya los estoy shippeando horrible. O sea, de que ya de verdad ya los shippea. Porque, o sea, aparte yo no sabía, o sea, yo sí lo presentía. Dije, a lo mejor sí son como amiguitos, ¿no? Porque pues tailandeses los todos en el mundo del K-pop, no sé. Algo tenía que ver por ahí. Y sí, ya hoy dijeron que son amiguitos desde los 12 y hasta salió una foto de ellos y ay, no sé. Me encantó. Pero me desvío súper rápido del tema. Pero sí, o sea, ya todo esto pues fue su carrera hasta... Les digo que fue hasta... En el 2008, por ejemplo, sacó un disco que se llamó One Love, que fue un disco en tailandés, pero lo combinó un poco con el inglés también. Y luego el 14 de febrero de ese mismo año sacó su video de su canción principal que se llamó One Love, que pues fue esto. Y también sacó una gira para promocionar esto. Y este fue su segundo álbum. Hizo una gira que se llamó así, One Love, One Love World Tour, algo así, no lo sé. Y después de su segundo álbum, ella sacó su tercer álbum, pero este tercer álbum ya fue en inglés y este se llamó Ready for Love. Y ya luego en 2019 salió este que estamos escuchando, que se llamó Temperature Rising. Y la razón del por qué decidí ponerles este álbum y no el anterior es porque el anterior, no sé, no me gustó del todo, y este álbum lo siento como más fresco, como más actual, digamos así, pues, o sea, fue lo más actual que sacó en el 2019. Este álbum llegó hasta Australia y llegó a partes de Europa, obviamente llegó a todo Asia, entonces esta mujer está como súper, súper increíble, la verdad. Y bueno, en el 2011 empezó a grabar un disco en tailandés, pero creo, o sea, no estoy del todo segura, no me crean mucho, pero según yo, este disco ya no lo sacó y ya desde ahí como que no se le ha visto mucho. O sea, digo, no estoy del todo segura, es la información que yo pude recopilar de esta mujer. Porque aparte, si ustedes se meten a buscar como top de cantantes tailandeses, Tata Young es la primerita que le sale. Y de ahí, o sea, sí vienen más, pero he buscado y rebuscado y rebuscado y siempre está Tata Young como la principal. Entonces, pues sí, eso es lo que les tengo que decir sobre Tata Young. No sé ustedes qué piensen, yo creo que es una super mujer, se me hace súper increíble, la verdad. Y pues sí, eso es lo que tenemos que decir. Oigan, no sé si les dije hace ratito que llegó Leslie, nuestra queridísima DJ Les, anda por aquí también escuchándonos. Espero que le guste muchísimo el programa. No recuerdo si fue... Creo que también el martes me vino a escuchar un ratito. Muchísimas gracias, Les, por escucharme. Ya, yo también me voy a comprometer a escuchar tus programas más seguido, te lo juro. Para los que no saben, o no sé si sí sepan o no sepan, lo más probable es que sí sepan, pero se los voy a repetir. Les tiene dos programas que se llaman... Uno se llama K-Relevant, que de hecho era hoy, pero el programa está en pausa ahorita por algunos problemillas. Bueno, no problemas, pero sí por algunos asuntos personales que tuvo Leslie. Pero los tiene hoy de 4 a 6, me parece. Es K-Relevant, es todas las canciones y artistas no tan conocidos en el K-Pop, pero que son definitivamente muy buenas. Ese lo he escuchado muy seguido y la verdad me gusta demasiado. Y el otro programa que tiene es EXO Time, que es los sábados de 3 a 5. Ese no estoy segura si está en pausa, creo que no, creo que ese sigue. Entonces escúchenlo, de verdad, no se van a arrepentir. Y pues ya, oigan, ya terminamos con Tata Young. O sea, no siento que les haya dado mucha información, pero de verdad es como lo que encuentras de ella. Y su voz como que lo dice todo, ¿sabes? O sea, no siento que necesite más explicación que su voz. Entonces, ¿qué les parece que nos vamos a otro bloquecito de música para que la escuchen pues otro poquito? Vamos a escuchar, bueno, vamos a terminar de escuchar esta canción que está de fondo, que es Zoom. Vamos a escuchar Mila Mila y Super Hypnotic. Y después de eso... No, Super Hypnotic. Y después de eso vamos a escuchar algunos pedidos que ya me empezaron a llegar. Y entonces regresaremos para hablar un poco sobre Boy Some Pop. Entonces recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es Aquí No Hablamos Coreano, con una de sus DJs favoritas, sin duda, ¿verdad? Que es DJ Ace. Y pues ya me va a callar, sigamos escuchando a esta increíble mujer que es Tata Young. Would you like a song that's playing on and on? Tell me how you did it. Got the whole room spinning. My body starts to shake with every breath you take. Boom, boom, boom. You got your arms around me holding tight. Boom, boom, boom. Anything you wanna do, I'm with you tonight. Slowly moving into position. Super hypnotic. Don't stop what you're doing. The vibe will be ruined. Just keep moving on. The one, the three, baby. It's so absolutely right on point how you move me. Attracted like a magnet. I could get used to this. Boom, boom, boom. You got your arms around me holding tight. I'm with you tonight. I feel your fingertips run up and down my skin. So I close my eyes, realize that I belong to you, and I can't help but just get in. Slowly moving into position like a beat from a kick drum. You are so boom boom super hypnotic. Floating, oh yeah, from the floor to the ceiling. Right, super hypnotic. Do 江湖身上的纹酷，Welcome to my dimension. Ya volvimos. Oigan, me tardé muchísimo en entrar, ¿verdad? Les di demasiado de esta canción de los Next, Back to You, que espero se acuerden de ellos, ¿eh? Porque yo creo que terminando el mes les voy a hacer examen de todo lo que vimos al mes en este programa, ¿eh? Así que vayan anotando bien todo, porque ahorita, por ejemplo, ya vi que Les sí se acuerda, o no sé si... si lo conoció aquí o si ya los conocía, pero le se acuerda de lo que platicamos en el primer programa de este programa, vaya la redundancia. En el primer programa hablamos un poquito de 9% y ahorita ella fue una de las que me pidió una cancioncita de ellos. Entonces eso me hizo acordarme que hablamos de otros grupos también, que también son bastante buenos. Entonces ya decidí que les voy a hacer examen a final de mes. A ver de qué se acuerdan y de qué no, ¿eh? Oigan, veo que anda llegando bastante gentecita ahorita y eso no saben lo feliz que me pone. A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Félix Juan, que ya andaba aquí desde hace ratito. Muchísimas gracias por seguirme acompañando. Anda Kiki Beep 8. Anda por aquí también, que creo que ya acaba de llegar. Anda My Super Punk, que también todavía nos está acompañando. Noelia de Jaeyun. Espero que sí se pronuncie así. También acaba de llegar. Y anda Yushi Yu también por aquí. Y Kiki Vip nos dice: muy bueno el programa. Ay, muchísimas gracias. Espero que les guste muchísimo, de verdad. Y Yushi Yu dice: ¿qué hay? ¿Qué onda, Yushi Yu? ¿Cómo andan todos por aquí esta bella noche? Y Noelia de Jaeyun anda también por aquí. Nos dice: hola, hola, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Pues, ¿qué les digo? andamos platicando aquí un ratito acerca de cantantes tailandeses, pero les digo que por ejemplo, hablando de los artistas chinos de los que hablamos el primer programa, dijimos que es difícil encontrar información de ellos porque China tiene como que toda su información adentro de China nada más, pero aún así pudimos encontrar pues bastante información, bueno, la suficiente por lo menos, para hablar en el programa. Nos pudimos dar el gusto de hablar, creo que de 3 o 4 cantantes, grupos, no me acuerdo bien la verdad, pero sí, eso es lo que nos... de lo que les dije sobre China. Y ahorita les estaba diciendo que de cantantes tailandeses, o sea, si en China es difícil conseguir información, o sea, es que en China por lo menos hay información que la tengan reprimida en su país y que de repente se filtre por ahí para que la podamos conocer nosotros es una cosa, pero en Tailandia ni siquiera hay información. O sea, les contaba que si ustedes buscan como el top de cantantes o grupos tailandeses, la primerita que te sale está Taeyong, que es de la que hablamos hace ratito, y sí hay como que información, pero por ejemplo la información llega hasta el 2011 y ya de ahí ya no sabemos nada de Taeyong. Entonces, y tampoco tiene redes sociales, entonces es más difícil. Y ahorita vamos a hablar de este chico que se llama Poison Pop, que me lo recomendaron porque canta muchos original soundtracks de pues varios dramas, y la verdad es que su voz es increíble. La verdad es que no está tan guapo, de eso hablábamos My Super Punk y yo hace ratito, no está tan guapo, pero tiene buena voz. Oigan, a ver, espérenme. Andan diciéndome algo por aquí. Dice My Super Punk, ¿sabes? Además de ellos, lo que últimamente está siendo muy popular en estos momentos en Tailandia es B5. A ver, bueno, ahorita en el siguiente bloque los voy a buscar. O las voy a buscar, no sé. Pero es que, ay, no sé, a mí me... sí me causa conflictos porque de verdad yo quiero... pues buscar, conocer más de estos países. Y me lo hacen difícil, oigan, no se vale. Pero bueno, aquí estamos tratando de hacer pues lo mejor de nosotros, ¿verdad? Dice por aquí Les, a 9% los conocí porque vi Idol Producer. Sí hablamos de eso en el programa, que de ahí salieron. Pero qué bonito que hablen de ellos. Ya se me separaron, pero igual denles amor. Sí, pues sí, sí, sí hay que darles amor, porque sí hablamos de ellos, sí me acuerdo que hablamos de ellos. Pero les digo, voy a hacer un programa a final de... bueno, ahorita ya acabó el mes, ¿verdad? Pero yo creo que en cada 5 programas vamos a hacer examen, a ver de qué se acuerdan que hablamos, ¿va? Ahorita es el cuarto, o sea, la siguiente semana vamos a hablar de otra cosa. No sé, estoy pensando que la siguiente semana tal vez, no me quiero comprometer del todo, pero tal vez hablemos sobre música rusa. No estoy comprometiéndome a nada, solo les estoy dando un posible spoiler. Y después el sexto programa va a ser el examen de lo que hemos visto, ¿les parece? ¿Jalan o no jalan? Porque yo digo que sí jalo, porque eso nos va a hacer más divertido este programa, ¿no creen? Pero bueno, entonces ahorita tenemos de fondo, por cierto, a estos chicos que se llaman Next. Son increíbles, también hablamos de ellos, espero se acuerden. Estos chicos me encantaron demasiado, de verdad, se los juro. Todos son guapísimos, todos tienen una voz increíble. ¡Ah! No sé, soy muy feliz. Pero sí, oigan, ya, a lo que truje, chencha. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Boyson Pop. Este chico, lo único que tengo de él es su Instagram, así lo encuentran, tal cual, Boyson Pop. De hecho, a ver, déjense, los escribo aquí en el chat, para que no andemos perdidos en nada. Por si alguien no lo conoce, por si les interesa conocerlo, es este chico, y es así lo encuentran en Instagram, este es su usuario. Entonces, ay, espérenme. A ver, porque me anda aquí el chat. Ahí está, ahora sí, ya se los dejé ahí. Ese es su usuario en Instagram. De hecho, me parece que él anda más como activo últimamente estos días. Porque de hecho, hace 12 horas, por ejemplo, subió una historia a Instagram. Algo no tan relevante, pero pues sí. Y tiene su como canal, es que no sé cómo se le llame, pero sí, como su canal en Spotify, en Apple Music, en GJOOX y en Deezer. Ahí lo encuentran con ese mismo usuario que les acabo de poner en el chat. Con ese mismo usuario lo encuentran en todos lados. Y pues sí, sube muchas fotitos. Creo que también le gusta mucho el baile. De hecho, no hace mucho hizo un fan meeting. Bueno, no sé qué tan mucho, pero sí hizo un fan meeting apenas, no... no tiene como demasiado tiempo. Y de hecho es todo el contenido que... es como decirlo. Todo lo que pasó en ese fan meeting lo subió a su canal de YouTube, que igual se llama así, Boyson Pop. Así igual lo encuentran en YouTube. Y ahí encuentran pues todo lo que ha hecho este hombre. Les digo que no les quiero poner canciones como tal en tailandés. Es que... ay, no sé, es muy difícil porque, o sea, no sabría cómo se pronuncia la canción. No sé cómo se pronuncia el nombre. o sea, su nombre es su nombre en tailandés. Y entonces siento que no sería correcto. Pero igual, si ustedes quieren encontrarlo, quieren escuchar más de él, se pueden ir a su canal de YouTube. En Spotify, les digo, también está. Así lo encuentran como Voice on Pod. Y, o sea, ahorita de hecho, por ejemplo, esta My Super Punk me puso como de, ay, tu canción de fondo. Es que está súper, por ejemplo, esta ahorita la, bueno, desde que la descubrí la he estado ocupando un poco para como hacer tareas y así, porque yo necesito como este tipo de música para poder concentrarme. Entonces, a ver, déjenles, los voy a dejar que escuchen esa canción, bueno, lo que resta de la canción, y regresamos para seguir platicando. ฉันไม่เคยคิดไปไกลถ้าพรุ่งนี้ไม่ว่าเธอจะเป็นของใคร ya escuchamos mucho. Ahorita los dejo escuchar más. Pero oigan, una cosa que yo les decía de este chico de Boys on Pod es que se me figura un poco, o sea, no tienen la misma voz. No, nada de eso, pero se me figura un poco a Chen de EXO, porque igual que Chen anda haciendo soundtracks para dramas como si dependiera su vida de ello. Ven que, bueno, por lo menos yo siento que Chen sí hace demasiados, sí ha hecho muchos original soundtracks, y eso me hace muy feliz, la verdad, porque yo soy súper, súper fans de los soundtracks. Entonces, pues sí, yo siento que está súper increíble este chico, su voz es muy bonita. Ahorita hemos escuchado dos canciones así como súper tranquilitas. Bueno, una canción, la mitad de la canción de la anterior y unos 10 segundos de la canción de ahorita. Pero es que de verdad se me hace súper increíble este chico. Ay, no sé. Oigan, por aquí me estaba diciendo My Super Punk que ella anda como muy obsesionada con Tailandia. Entonces, a mí me gustaría que nos contara algo, lo que sea. Es que, o sea, yo por ejemplo digo que soy como súper mala recopilando información al parecer, pero me gustaría que ella nos contara algo así como que lo más interesante que ella crea de Tailandia. Eso me gustaría que nos cuente. Oigan, una duda que yo tenía hace ratito es, no recuerdo si fue en Tailandia o no sé en dónde, que según vetaron a Blackpink que por exhibicionista. no lo sé. O sea, si ustedes saben algo de eso, cuéntenme. Según yo sí fue en Tailandia y hace ratito salió el tema con una de mis amigas. Pues ya saben, ¿no? Por lo de Bam Bam y ella que y Lisa que andan como juntitos. Entonces, eso, esa duda me surgió. Si ustedes saben algo, díganlo. Oigan, otra cosa que... Ay, Maisuko Pong está haciendo el programa de hoy, al parecer. Me está contando que unos chicos que son, pues, como famosillos ahorita en Tailandia, son estos chicos que se llaman SB5, que son, pues, tailandeses. Son cinco chicos. Y debutaron en el 2017. Ahorita voy a ver si puedo encontrar como algunas de sus cancioncitas. Porque en realidad creo que no, o sea, no estoy segura, pero creo que no tienen como mucho. Entonces, son cinco chicos, miren, a ver si no invocamos algún demonio por aquí. Los nombres de los chicos son Tae Darby, que es un vocalista y bailarín. Es Kimon Barodon, que es el líder. Si Sanapol, que es vocalista y bailarín. Copter Panuwat, que es rapero. Y Bas Surade. Estos son los chicos de SB5. Que es que no entiendo si su nombre es SB5 o Superboy. No estoy segura. Pero pues bueno, son estos chicos. Ahorita voy a buscarles cancioncitas, no se preocupen. Ah, de hecho creo que su último comeback, por decirlo así, fue el 24 de mayo. Voy a buscarlos y se los voy a poner ahorita. Vamos a escucharlos todos aquí juntitos, ¿va? Bueno, a ver. Pausa. Ah, por aquí anda diciendo Maisuko, pues por ejemplo en Tailandia se puede decir que sí tienen tres géneros sexuales, wow. Hombres, mujeres y los que han decidido cambiar de sexo. Wow, o sea, en Tailandia son como bastante liberales, ¿no? Porque por ejemplo, los soundtracks de Boys on Pop, según yo, la mayoría son como de dramas que incluyen como alguna pareja homosexual. No sé si es la, si todos los soundtracks que yo vi son como de la misma, del mismo drama, o si son diferentes. Es que según yo son diferentes, pero no sé, a ver, tú nos dices ahorita, May, su papón. Oigan, acaba de llegar Kat. Hola Kat, ¿cómo estás? Bienvenida a este bello programa. Muchísimas gracias por acompañarnos un ratito aquí el día de hoy. Esperemos que te guste lo que resta del programa. Un resumen así súper chiquitito. Estamos hablando de artistas tailandeses y Maisupa Pong nos está contando algunos datos curiosillos por ahí. Entonces, a ver, ahorita que nos cuente más. Ahorita que nos cuente más, me ando trabando. Mientras nos cuenta y mientras busco cancioncitas de estos chicos que son SB5, vamos a ir a otro pequeño bloquecito de música. Vamos a escuchar ahora sí como tal a Boys on Pop. Voy a poner esta canción que está de fondo desde el principio. De hecho, desde la anterior se las voy a poner. Vamos a poner Is All My Heart. Otra que es igual de ese drama que se llama What the Dog, así se llama el drama. Y son original soundtracks de estos. Y luego vamos a escuchar Love You Right. Entonces recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ Ed y estamos en Aquí No Hablamos Coreano. Vámonos con más música. ฉันไม่เคยคิด bike line. Talk for me, my water to bend, call cry. Talk for me, to live down tongue, die on time. Yaki to you live for me. Shun's to from you, King Kong, me one. Tishun to turn dark by. Come where I teach and need to come out who die. May one non to die who die, shun been long to. Sing you teach and thong gun. รอยยิ้มเธอไม่หวังจะเป็นเจ้าของหัวใจคำว่ารักของฉันมันเปล่าหมดหัวใจถ้าเมื่อไรจะใครจำเธอให้จะช้ำมาจะมีฉันคนหนึ่งให้เธอได้กลับมาหาจะดูลาจะเช็ดน้ำตาจนหายดีถ้าตอนนี้ชีวิตฉันอาจไม่เหลือใครไม่เป็นไรฉันยังไว้เจอข้างกายทุกนาทีแค่มีก็มีความสุขอยู่แล้วคำว่ารักที่ฉันให้เธอคือหมดหัวใจไม่วันนานเท่าไรหัวใจฉันเป็นของเธอสิ่งเดียวที่ฉันต้องการ สิ่งใดที่เรา พี่ชอบไอ้โอ๊ตมันอะเราติดต่อไอ้พี่ได้ปะ โอ๊ตเดี๋ยวมึงรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูมาม ึงรีบกลับมานะเว้ย เราควรทำไงดีอ่ะพี่ปี ถึงพวกเราจะเป็นเกย์พวกเราก็เลือกไม่ใช่อยู่ๆป๊อปจะจัดยัดใครก็ได้อ่ะ แค่รู้รักกันไม่ได้ทำไมต้องเสียใจรักที่เป็นไปไม่ได้ทำไมต้องเสียใจLove you right. Let me see you in where you are. Show yourself who you are. Let love you right. Let me see you in the light. Let me hold your hand tonight. Let me know where you are. Show yourself who you are. Let love you right. Ya volvimos. Oigan, andamos super platicadores aquí en el chat. Y es que les estaba preguntando que me recomendaran algunas algunos dramas tailandeses que es que lo que ustedes llaman como boy love. O sea, es que no sé, a mí se me hace raro como darle específicamente el nombre de boy love. Pero pues no sé. Incluso les hice un pequeño chiste así como que super varón que lo que no saben es que este programa es introducción para el podcast que sigue a las 10, porque justo en este podcast se habla específicamente de esto, que es el boy love. Entonces, para que no se lo pierdan, yo les estoy dando la pequeña introducción por si no saben lo que es. Y entonces pues sí, ese fue el pequeño chiste sin chiste que yo les estaba contando. Jejeje, ríanse de su... Ríanse de la DJ, por favor. Entonces, pues sí, y ya me recomendaron como algunos. E incluso me contaron, porque ahorita ven que les dije que Maisu Papong me estaba contando que también hay unos chicos que se llaman SB5, que son como famosillos ahorita allá en Tailandia. Entonces los estuve buscando ahorita. Me gusta el estilo que tienen. Siento que me gustan porque tienen como pues este estilo de... como pues de un boy group de K-pop. O sea, siento que es por eso que me gustan, no lo sé. Esa es la imagen que me dieron, pero ahorita los vamos a escuchar aquí todos juntitos y ya vamos a hablar bien específicamente de ellos, aunque no hay mucha información de ellos. Les digo que, o sea, si en China no hay información, aquí en Tailandia hay muchísima menos. Entonces vamos a hablar de lo que podamos. Un dato que les puedo ir diciendo es que Maisu Papong dice... Ay, ya la estoy súper promocionando. Debería darnos su user en Instagram o Facebook o algo y ya la vamos a seguir y así para que sepamos más de esto. Entonces, dice Maisu Papong, 2 Moons y Sotus, no te las puedes perder. Sotus tiene 2 temporadas y bla, bla, bla... Las voy a buscar, de verdad las voy a buscar. Les estaba diciendo que espero poder buscarlas esta semana y verlas para a ver si la siguiente semana podemos platicar de esta serie un ratito, fangirlear o así. Y también me estaban contando un término por ahí que es Fuyoshi, que ya después me dijeron como bien el significado y se me quedé como de, ah, bueno, está bien. Entonces, no lo voy a decir al aire porque recuerden que este programa tiene repetición en las mañanitas y en las mañanas tenemos horario familiar. Entonces, los que saben que es Fuyoshi, pues ya se quedarán con saberlo. Los que no, pues ¿para qué no se vienen al en vivo? Aquí lo platicamos más. Entonces, pues sí. Quiero que hablemos de estos chicos de SB5. Miren, les voy a dejar un pedacito de lo que es, de lo que son ellos, su concepto, algo así. Les voy a dejar unos 10-20 segunditos para que escuchemos y me digan ustedes si creen que también traen este estilo como de boy group K-pop. We'll be right back. จะคอยดูแล Wherever you go จะเป็นทางให้เดินไปจะคอย take care Whatever you do จะทุ่มเทจนสุดใจ Just tell me now ได้โปรดบอกฉันอยากให้การกระทำพิสูจน์คำว่ารัก I am your super boyเกิดมาทำให้เธอรัก I'll be your everything ด้วยชีวิตด้วยจิตใจ I am your super boy เกิดมาพร้อม A ver, díganme ustedes qué opinan si no creen de verdad que estos chicos también traen este estilo de grupo K-pop. Entonces, pues no lo sé. Creo que hasta ahorita la música de Tailandia... Es que, bueno, escuchamos como tal música de Tailandia nada más de... Ay, se me fue su nombre. Y justo lo estuve hablando ahorita. De Boy Son Pop. Ajá, Boy Son Pop. Ella. Él, digo. De él sí escuchamos en tailandés. De estos chicos de SB5 también estamos escuchando en tailandés. De Tata Young no escuchamos música en tailandés, lo escuchamos en inglés, pero escuchamos una gran artista, una gran representante de Tailandia también. Entonces, espero que hasta ahorita les vaya gustando el programita. Entonces, sí, a ver, miren. My Sopapong puso... Zain Sopapong es un actor, Boy Love. Y también tiene una canción. Todos son actores Boy Love. ¿Les encanta? O sea, Tailandia es como que su mero mole, entonces, el Boy Love, ¿no? Lo tendré en consideración. Lo tomaré en cuenta, de verdad. Pero, pues, bueno. Oigan, siento que este programa se ha ido solo en bloques musicales, pero pues es que la verdad quiero que conozcamos bien a estos artistas, que escuchemos esta nueva música, que nos desacostumbremos un poco del K-pop y escuchemos más música. Entonces voy a repetir esta canción que es Superboy para que la escuchemos completa. Voy a poner SB5 otra vez con Dream y luego Spark otra vez de estos chicos de SB5 y regresamos. Ah, a lo mejor les pongo un pedidito por ahí que ya me empezaron a llegar también otros más. Y ya regresamos para seguir platicando, ¿vale? Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X, este es Aquí No Hablamos Coreano. Y ya nos vamos con más música. ฉันมาก่อน whatever you want จะไปหามาให้เธอบอกฉันมาอีก whatever you need จะไปทำมาให้เธอ just tell me now ได้โปรดบอกฉันอยากให้การกระทำพิสูจน์คำว่ารัก I am your super boy เกิดมาทำให้เธอชีวิตด้วยจิตใจ I am your super boy เกิดมาพร้อมคำว่ารัก I'll be your everything เธอเท่านั้นโอเคไหมจะคอยดูแล Wherever you goจะเป็นทางให้เดินไปจะคอย take care whatever you do จะทุ่มเทจนสุดใจ just tell me now ได้โปรดบอกฉันอยากให้การกระทำพิสูจน์คำว่ารัก I am your super boy เกิดมาทำให้เธอรัก I'll be your everything ด้วยชีวิตด้วยจิตใจ I am your your superboy. Give me prom, come on, ride. I'll be your everything. Turn to Nen, no can make. Number one, you're superboy. Right here, country love. Yeah, right there, you're my dream. I'ma make it come true. Yeah, rock me, tell you me, rock. To pay your 전과 차지 없나. Esta canción así súper rápido para despedirme nada más, porque ya después de esta canción van los tres pedidos que me faltan, y después de eso entonces ya habremos terminado este bello programa. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan conocido un poco más, por lo menos un poquitito más, de lo que es la música en Tailandia, un poco de su cultura también, así como fueron datos super randoms y así, pero que conocieran un poquito o un muchito, no sé, que les guste muchísimo. Ay, dice por aquí My Super Punk que se emocionó de más con este programa, pero pues ese es el chiste, que les guste, que platiquen así, eso es lo que esperamos los DJs en todos los programas, de verdad. Que se emocionen de esa manera, de verdad, aunque ustedes no lo crean, eso es lo que nosotros esperamos. Pero bueno, ya, porque si no yo seguiré hablando y nomás no me voy a despedir. Nada más antes de irnos quiero darles las gracias y les mando un gran saludo a Félix Juan, a Kat que estuvo aquí con nosotros un ratito, a Maisupapón, que muchísimas gracias por los datos que nos diste, con lo que cooperaste para este programa, que fue demasiado de verdad. Y a Yushi Yu, que también anduvo por aquí un buen rato. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que de verdad les haya gustado a Maisupapón. Yo sé que le gustó muchísimo y espero que de aquí en más los programas también te gusten demasiado. No solo este, también tengo otro programa que es Tardes con JYP, que es todos los martes de 6 a 8. De 6 a 8 de la tarde, por si se quieren pasar o si se pueden pasar un ratito también, ahí estamos platicando. Muchísimas gracias de verdad, ya me voy a despedir, ya me voy a callar para que ya podamos escuchar los pediditos y entonces terminemos con este bello programa. Quiero terminar un poquito antes por si el siguiente, el podcast puede entrar un poco antes o así, no sé. Y ya, muchísimas gracias de verdad. Los quiero demasiado. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Aquí No Hablamos Coreano. Y pues ya. Yo soy DJ X y bye.

優しさから遠ざけて君の手で切り裂いて遠い日の記憶を悲しみの息の根を止めてくれよさあ愛に焦がれた胸を 落ちる音で